Sueño que me lo das y lo siento todo dentro de mí. Bésame, me estoy bañando. Agua fresca está entrando en mí, amor. Quiero olvidarla, la India Calum. al oído, mamacita, mi jefe me está matando. Mírala que sí todavía trabajando. Es tanta la ingratitud de mi jefe, mi negrita, que toca un pito para entrar y el de salida no pinta. Hablaré fuerte con él para que no se repita, que yo no quiero llegar a casa siempre de mañanita. noche, desierta la cama, un cuerpo sediento, deseo que habla. Porque no hay nada, nada, nada. sanar mis heridas con tu sal, tus explicaciones al final, lejos de aclararme, me confunden más y cada palabra va profundizando este dolor que con su filo hoy me corta el alma. Rompe mis sueños, hiere tus recuerdos y siento que me mata. Hoy me corta el alma. Y aunque no quiera, me despido a fuerzas. fuera un poco. Pues me vuelves loco, tú me vuelves loco. Cuando yo te miro, China, pero no te toco. Y me vuelves loco, tú me vuelves loco. Ay, si yo pudiera, mamá, aunque fuera un poco. Con la moderna se vuelve loco. Ahora la sorpresa, este toca con swing la trompeta. Toca con swing la trompeta. Toca con swing la trompeta. Flauta.

gente, rumba que tumba, rumba de muerte, rumba la catinga, la catinga, vente. Tambor repita sobre la playa de Mar Chiquita. Ajá. Lumba la catinga, la catunda, bembe. We'll be right back. Tenerte a ti, ¿qué será lo que necesito? Ven, dime qué será, yo lucharé por conseguirlo. Yo quiero adquirir esos labios, sus ricos besos, y quiero alimentar el deseo que llevo dentro. Si pudiera alcanzar el sol, las estrellas, la luna, tendrías a tus pies toda esa linda fortuna. Sin dormir me hace soñar. Quisiera yo sentir el calor que tiene tu cuerpo y en el poder vivir los deseos de tu pensamiento. Quiero tenerte a ti y eso es todo lo que yo sueño, para sentirte en mí y lograr este gran empeño. Para Te extraño. que le cayó un grito. Mi adentrito le envuelto dijo. Aquel el aloflito miel.